Buenos días. Del campo y de la ciudad les saluda una vez más este miércoles 29 de octubre del 2014, cuya fecha en el calendario mexicano, este 29, es Chicome Malinalli. Chicome Malinalli, que significa siete hierba. Le acompañamos Paco Aguilar, puestísimo en los controles técnicos. José Antonio Vázquez en los teléfonos, pero no ha llegado, así es de que no procure no marcar hasta que les recuerde que ya anda por acá. Si no, va a estar sonando y se despierta Paco. Entonces, pues no, no se puede así. Sergio Canales en la asistencia de producción y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Un miércoles, un día más de tristeza por lo que está ocurriendo allá en el estado de Guerrero. Bueno, en el país completo, y de alguna manera es un malestar global para unos países más que para otros, pero aquí nos acongoja, nos sigue acongojando la situación de la normal de Ayotzinapa y sus 43 desaparecidos. Nadie sabe, nadie supo, fingen demencia, y ya es más de un mes. La semana pasada estuvimos con estudiantes normalistas de esta de Ayotzinapa y con algunos padres buscando a sus hijos. Imagínense la angustia que deben de sentir estas personas de no verlos, no oírlos, no poder estar con sus hijos. Pues es la necesidad de buscar opciones para un futuro mejor de los jóvenes que se fueron a Ayotzinapa y agarraron a muchos que estaban entrando de primer año. Entonces no se esperaban esa situación. Les quieren echar culpas, todo el mundo se está echando la culpa de colaborar con la maña, la culpa de ser alborotadores, la culpa de ser pobres, la culpa de ser indios. Ese es el delito de estos jovencitos que nos tiene acongojados a la nación entera. Y no solo, en muchos países ha habido pues manifestaciones en contra de esta situación, a favor de que se hagan las investigaciones pertinentes y las búsquedas serias de estos jóvenes secuestrados prácticamente, y esperemos que no asesinados vilmente. Ese es el anhelo también del programa del campo y de la ciudad, y de los padres y las familias y de México mismo, que vive un tiempo terrible de oscuridad. El día de hoy, además, vamos a recordar la invitación que nos hace el Tribunal Permanente de los Pueblos en el capítulo México. Ya se acerca el final de las sesiones del tribunal, y el mes de noviembre habrá dos asambleas, una temática que atraviesa los siete temas a los que se han estado abocando los hermanos jurados o magistrados o dictaminadores, no sé, no tengo en mente ahorita el nombre exacto, pero son los compas que se han dedicado a escuchar las denuncias y procesarlas y posteriormente regresarlas. Y la no tengo la fecha exacta de ambas, pero son en noviembre. Pero si usted se interesa en ver con detalle cuándo, a qué horas, en dónde, puede buscar por internet en la página del tribunal, que es www.tppmexico.org. Y también ahí puede ver avances de las otras mesas, puede ver noticias que atañen al tema de la justicia en todas sus facetas. Y también se llevará a cabo, eso sí tengo la fecha, a partir del 12 de noviembre, la sesión final, va a ser, digamos, el veredicto de las 7 mesas del tribunal. Y pues ahí es donde se va a cuestionar, se va a enjuiciar éticamente al Estado mexicano. No al sexenio que está llegando a la mitad, sino a los varios sexenios neoliberales que han puesto de cabeza esta nación, de la que pues estamos orgullosos, pero también muy apenados por lo que está pasando. Y una vez más, recordando la cultura guerrerense, esa cultura ancestral, se dice que en toda esa cuenca del Balsas también hubo un proceso de origen de la agricultura, maíces muy antiguos, culturas autóctonas milenarias, y ahora pues estas culturas, estas personas, estos grupos indígenas pues han quedado ahí encaramados en los montes y olvidados por la nación, abandonados, tal como lo estamos viendo en un país que se está, en un estado que se está repartiendo entre gente mañosa que ocupan territorios y empiezan a hacer sus negocios a base de la gente pobre, y bueno, también uno que otro poderoso. Esa es la situación en México, es lo que les vamos a estar comentando. Y en la música, le decíamos, música del estado de Guerrero. Y son los andariegos en otros miércoles. Prácticamente todo este mes de ausencia de los jóvenes de Ayotzinapa, hemos venido programando música del estado. Pues ahora programamos otro dúo emblemático, que son los andariegos, Higinio Peláez y su querida esposa Fidelita. Vamos a escuchar, por favor, señor Paquito Aguilar, Aurelio Busto, un corrido costeño. Preparados. que quiera morirse aquí me tiene presente. Se cerró la balacera que hasta los perros aullaban. Cada disparo de Aurelio un guachito agonizaba. Cada disparo de Aurelio un guachito agonizaba. Quedaron vivos, murieron desperdigados. En fin, aquí me despido, pero deben comprender que una cosa es la justicia, otro abuso de poder. Que una cosa es la justicia, otro abuso de poder. Aurelio Busto, interpretan Los Andariegos, en un disco precisamente digitalizado por nuestro querido amigo, hermano, compadre y siempre recordado Higinio Peláez. 5:12 a.m. y como comentábamos anteriormente, ¡salud, salud! Comentábamos, le digo a Paco Aguilar que estornudó, a lo mejor ya se le aflojó la mollera. No, buena onda, el Paco que vino a sustituir en esta ocasión a Raulito Núñez. Hablando de Ayotzinapa y de los tiempos oscuros que está viviendo México, Eduardo Galeano escribió lo siguiente. En tiempos oscuros, tengamos el talento suficiente para arriesgarnos a volar en la noche, como los murciélagos. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente sanos como para vomitar las mentiras que nos obligan a tragar cada día. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente sanos como para vomitar las mentiras que nos obligan a tragar cada día. Ya lo repetí. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente valientes como para tener el coraje de estar solos y lo suficientemente valientes como para arriesgarnos a estar juntos. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente maduros como para saber que podemos ser compatriotas y contemporáneos de todos los que tienen voluntad de belleza y voluntad de justicia. Porque no creemos en las fronteras de los mapas ni del tiempo. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente tercos para seguir creyendo contra toda evidencia que la condición, repito, que la condición humana vale la pena. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente locos como para ser llamados locos. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente inteligentes como para ser desobedientes cuando recibimos órdenes contradictorias con nuestra conciencia o con nuestro sentido común. Eduardo Galeano. 5:15 a.m, escucha usted Del Campo y de la Ciudad. Ahora sí, ya vi pasar a Juan Antonio Vázquez, que me saludó para avisar que ya anda por acá. Así es de que si usted gusta marcarnos, hágalo al 4155-1060. Repito, 41-55-1060 o bien al 01-800-080-1060. Vamos a continuar con la parte musical, ahora con una chilena o un arreglo de Vidal Ramírez también. Y es la que sigue, mi Paco, por favor. Se llama Piropos Costeños. Cinco de la mañana con prácticamente 19 minutos, escucha usted, del campo y de la ciudad. Y estamos con estas hermosas melodías con guitarra, el género de la chilena, que el maestro Higinio Peláez cultivó toda su vida y que nos legó. Piropos costeños fueron estos. Y aquí me encontré otro textito, es que traía yo un texto muy bueno que salió el día de ayer de Pedro Miguel a propósito de lo de Ayotzinapa y con relación también a lo que yo comentaba de que estamos de cabeza, México está de cabeza literalmente. Con todas las reformas, con todas estas dimes y diretes a propósito de esta situación tan dolorosa como es Ayotzinapa. Pero en otro orden de temas, tengo otro texto de Eduardo Galeano.

y alguna función nueva. Pero yo soy lento para transitar este mundo de la reposición y corro el riesgo de que ella me gane a mí y sea yo el entregado. Eduardo Galeano, siempre ocurrente y puntiagudo, filoso. 5:26 prácticamente, escucha usted Del Campo y de la Ciudad. Y vamos a continuar con la música que estamos compartiendo el día de hoy de Los Andariegos, del disco Recordando a Vidal Ramírez. La que sigue, señor Paco Aguilar, que es otro corrido costeño, Juan Santiago. El hombre valiente vive mientras el cobarde quiere. Los Andariegos, interpretando o recordando a Vidal Ramírez. Tenemos un par de llamadas, una de José Manuel García, quien pide a la Comisión Federal de Electricidad trabajar con eficiencia y eficacia. Y dice que Emilio Choifet dice que no hay represión en México. Pero hay un muchacho desaparecido del Instituto Politécnico Nacional, igual que los 43 de Ayotzinapa, ¿Cuál es la política de Estado entonces?, se pregunta José Antonio García de Iztapalapa. Y de Tlalpan, de Santa Úrsula, mi vecino Lauro Castillo, nos dice: no hay palabras para la vergüenza de sufrir la peor caterva de políticos del mundo que hoy por hoy exhiben cínicamente su irresponsabilidad que les debe el pueblo mexicano. Pregunta: ¿qué les debe el pueblo mexicano para que lo pisoteen de esa manera? Que se larguen al basurero de la historia y ya no creen más problemas a la patria mexicana. Buenos días y saludos a todos. Gracias, hermano Lauro Castillo. Ya son 5:31 a.m. Y antes de irnos al Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad, vamos a escuchar otra chilena, la que sigue, mi Paco, y hablando, recordando a los desaparecidos de Ayotzinapa, y si nos están escuchando, ahí les va el indio Suriano. Ay, el indio Suriano, los andariegos de Costa Chica. Y también de Costa Chica nos llamó por teléfono Federico Mendoza. Él envía saludos al programa, dice que lo escucha con atención y solicita una canción que ahora sí podemos complacer. Y esta se llama Cataclismo en Pinotepa, del maestro Higinio Peláez. Nada más que no en este momento, amigo de la Costa Chica. Cuyo nombre es Federico Mendoza. Un saludo a usted y a su familia y a los paisanos de la Costa Chica que, como todo el estado de Guerrero, están tristes por la situación de Ayotzinapa y porque no aparecen los jóvenes. Y precisamente sobre los jóvenes, le decía que ya se aproximan las últimas audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos, el capítulo México, y ahora sí ya tengo las fechas y el lugar que obtuve de la página web www.tppmexico.org, todo junto, tppmexico.org, y esta se refiere a la juventud precisamente, y seguramente ahí no se les va a escapar el tema de los jóvenes desaparecidos. La audiencia se llama Destrucción de la Juventud y las Generaciones Futuras, y esta se va a llevar a cabo días 8, 9 y 10 de noviembre de 2014 en el Museo de la Ciudad de México. Repito, 8, 9 y 10 de noviembre en el Museo de la Ciudad de México, mientras que la otra audiencia, la audiencia final del capítulo México, será días 12 y 13 del próximo mes de noviembre, igual que la trastemática, en el CUC, Centro Universitario Cultural, ahí por el cerquita de Ciudad Universitaria, y es fácil localizarlo. Bueno, con esto vamos a pasar a nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad. Perdón. Y regresando, programaremos para el amigo Federico Mendoza. Programaremos para Federico, pues, el cataclismo en Pinotepa. Ya son 5 de la mañana, prácticamente con 38 minutos, escucha usted del campo y de la ciudad, y ahora sí, arranquémonos, mi Paco. Damos inicio a este semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad con las siguientes notas. El pasado jueves 23 de octubre, no sé por qué no tengo el miércoles, pero empezamos con estas. Hubo marcha de 20.000 personas en Iguala, exigiendo justicia para normalistas y también pidiendo la renuncia de Aguirre y castigo al edil prófugo. Ese día también incendiaron el ayuntamiento. Bueno, Aguirre ya renunció y el ayuntamiento lo incendiaron. El otro, el prófugo, no aparece. La nota de Sergio Campo y Rubicela Morelos. Recorre la marcha en Iguala en apoyo a los normalistas, la misma ruta de los normalistas desaparecidos, y desde los comercios ofrecieron agua y globos blancos a los manifestantes, que después procedieron a meterle candela al ayuntamiento. El nutrido contingente allá en Iguala siguió la ruta de la noche del 26 de septiembre que recorrieron los normalistas de Ayotzinapa luego de que tomaron dos camiones de la central camionera, la cual se encuentra a 9 cuadras del lugar donde la presidenta del DIF municipal, la señora María de los Ángeles Pineda, y su esposo, Abarca, estaban bailando. Y ahorita están bailando, pero con la... peor, están huyendo. Están huyendo y con orden de aprehensión. La nota de Arturo Cano. Condena el Parlamento Europeo las 43 desapariciones y la violencia en Iguala, además de que expresa su profunda preocupación porque el AMPA se ha infiltrado en las instituciones. Finalmente condena las inaceptables desapariciones forzadas y los crímenes en Iguala y pide a las autoridades mexicanas que investiguen todos los crímenes, en particular el hallazgo de las fosas clandestinas, que cada vez son más, cada vez hay más muertos, desaparecidos, tirados, quemados, en fin. Qué pena. Esto es lo que dice el Parlamento Europeo en nota de Ciro Pérez y Armando G. Tejeda. Y los padres de normalistas dan 2 días de plazo al gobierno para que aparezcan, como también nos lo dijeron aquí en el programa. 2 días. Si no hay respuesta, que se atengan a las consecuencias, advierten. Y, por otro lado, aquí en la Ciudad de México, miles de estudiantes y de pueblo de México marchan al Zócalo exigiendo la salida de Peña Nieto y de Aguirre Rivero, que ese sí ya renunció. Fue una ebullición con tintes de rebelión, dice la nota de Alonso Urrutia y Arturo Sánchez Jiménez. Miembros de la CETEC, de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en el Estado de Guerrero, queman sede del PRD en Chilpancingo. Y además de que exigen presentar vivos a los 43 normalistas de Ayotzinapa, no protegemos al alcalde de Iguala, afirma dirigente perredista, pero pues ya les quemaron su sede por andar ahí de abriéndoles la puerta a cualquier ampón, como los demás partidos. La nota de Sergio Campo. Y otra de Ayotzinapa. Maestros y alumnos de esta normal ya habían sido víctimas de cárteles. Nos dice esta nota. Además de que añade que la policía comunitaria o policías comunitarios realizan bloqueos para hallar a normalistas. Esto están bloqueando para tratar de, a la gente, a los coches y eso, para pues tratar de localizar a los jóvenes desaparecidos. La nota es de Arturo Cano. Y otra más del... pero esta sí del miércoles. Ah, me traspapelé porque junté miércoles y jueves, pero pues en el mismo tenor. Intelectuales y artistas condenan la desaparición forzada de 43 estudiantes y en una carta abierta exigen al gobierno informe con veracidad sobre el asunto. México se ha convertido en una tumba sin nombre donde caen todas las víctimas, afirman. Y la nota es de la redacción. El viernes 24 de octubre, atenquenses se arman con argumentos de expertos contra el nuevo aeropuerto. Y dice la nota que con una negativa al proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México por las afectaciones al ecosistema y la biodiversidad de la región del ex lago de Texcoco, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco van a acudir con argumentos de expertos a la reunión pública de la manifestación de impacto ambiental que se está haciendo de manera manipulada. Dicen ellos, el Frente de Pueblos, nosotros no vamos con esa idea, con la idea de que se van a mitigar los impactos del nuevo aeropuerto. No vamos con esa idea, dicen, sino que diremos que a pesar de la tecnología que se dice tener, ese plan requeriría mucho gasto público para su mantenimiento. Estamos hablando de un proyecto inviable. No solo será muy costoso, sino que tendrá un alto daño ecológico y ambiental para esa área y la zona conurbada, agregó. La nota es de Angélica Enciso. Y también del viernes 24 pasado, en Gobernación dice que va a acelerar las negociaciones con el Sindicato Mexicano de Electricistas, ya que la principal demanda de este sindicato es la reinserción laboral. De eso vamos a platicar más adelante, después de este semanario, con personal del sindicato. Y Martín Esparza dijo que, junto con la Secretaría de Gobernación, se trazó una ruta para que este mismo año, quede concluido el proceso de negociación entre el Gobierno de la República y los trabajadores del sindicato. Y añade, somos mano de obra calificada, no tiene caso esperar más tiempo. Lo que nos correspondía como sindicato ya lo hicimos. Toca al Gobierno mostrar voluntad política para la solución del conflicto. Dice la nota de Fabiola Martínez. Y otra de jóvenes asesinados, por eso es tan pertinente la audiencia sobre juventud, destrucción de la juventud y futuras generaciones. A un chavo de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Esparza, dice la nota, fue asesinado, dicen los jóvenes que vieron, que se lo llevaron policías, como lo hicieron en Ayotzinapa. Bueno, jóvenes de Jalisco y Guanajuato exigen investigación transparente. Una comisión se reúne con el secretario de gobierno y el subprocurador allá en Guanajuato. Los funcionarios llaman a testigos a rendir declaración ministerial. No murió, lo mataron, dice la nota de Carlos García y Juan Carlos G. Partida. Y en Puebla, el gobierno estatal y la Comisión Federal de Electricidad aceptaron suspender construcción de gasoducto, y autoridades federales y estatales dialogarán con inconformes, que no es nada nuevo. De hecho, han agarrado presos por defender sus tierras y sus aguas. Dice, queremos frijol, queremos maíz, queremos el gasoducto fuera del país, ya que es un proyecto de muerte. La comisión y funcionarios del gobierno se comprometieron a suspender la construcción del gasoducto del proyecto integral Morelos, luego que campesinos de poblados ubicados en las faldas del volcán Popocatépetl expulsaron a los trabajadores de la empresa italiana Bonatti, que es la encargada de la obra, y sacaron tubería y maquinaria, así como amagaron con incendiarlos. Pues así sí se van, así sí quieren negociar, ya que les llega la lumbre en los aparejos. La nota, esta es de Yadira Yabén. Sábado 25 de octubre, busca la PGR ligar a desaparecidos con el narco, acusan en Ayotzinapa. Padres y normalistas rompen también con Secretaría de Gobernación y Gendarmería, exigen ver a Peña Nieto. Nunca confiamos en las autoridades, señalan los padres de familia y autoridades, y demandan redireccionar la línea de investigación, como que vinculados con el narco, están operados del cerebro. La nota es de Sergio Campo y Rubicela Morelos. Analizan universitarios paro nacional de 72 horas en apoyo a los normalistas. Megamarcha en Acapulco y reunirse en Ayotzinapa el 2 de noviembre entre las propuestas. En asamblea, alumnos de más de 70 escuelas del país debaten próximas acciones en apoyo en Ayotzinapa. Y pues está pendiente, están las negociaciones y vamos a ver hacia dónde avanzan. La nota de Fernando Camacho Servín. Vive México la mayor crisis humanitaria y de derechos humanos, obviamente, en 40 años, dice el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Y junto con Amnistía Internacional, esta organización y otros organismos no gubernamentales, solicita audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado rinda cuentas. Guerra sucia de los años 70 y 80 y protesta social entre los temas que deberá explicar el Estado mexicano, así como lo tendrá que hacer, esto ya lo estoy añadiendo yo, ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, porque los van a hacer un cuestionamiento ético profundo, y eso no les gusta a los políticos. Pero ni modo, ¿quién les manda actuar como están actuando? Ensangrentando a nuestro México y vendiéndolo y entregándolo. La nota de Rosa Rojas. Y Ricardo, el chavo de la Universidad de Guadalajara, estaba vivo cuando policías se lo llevaron. Esto ya fue ratificado por testigos, por 4 testigos. El procurador de Guanajuato insiste en que el estudiante no fue detenido y que murió, se cayó, dicen. Eso es lo que dicen que ocurrió, mientras que los estudiantes dicen que se lo llevaron vivo, insisto, como en Ayotzinapa. La nota de Juan G. Partida y Carlos García. La caída de precios de granos básicos es letal para campesinos. Muchos podrían migrar o sumarse al AMPA, dicen expertos. Esto lo dice el Consejo Nacional Agropecuario, hasta el mismo gobierno. Y dice que podrían migrar, ya lo están haciendo, o sumarse al AMPA también. Y si no se suman, lo suman los mañosos. La nota es de Angélica Enciso. El pasado domingo 26 de octubre vive México una situación de emergencia. Ahora también los religiosos de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Pontificia, quienes condenan desapariciones y muertes de normalistas. La aparición de fosas y encarcelamientos injustos son la constante, señalan los jesuitas, y dicen que los políticos y dirigentes son parte de la confusión social. La nota es de Carolina Gómez Mena. Y en Chilpancingo toman tiendas de autoservicio integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Tomaron 2 tiendas comerciales a las cuales permitieron acceso libre a la población, con la advertencia de que solo se llevaran alimentos y artículos básicos. Y pues entraron sin pagar, esto en protesta por la situación ahí en Ayotzinapa. La nota de Sergio Campo y Rubicela Morelos. Más de un mes de distancia, no hay datos concluyentes del paradero de 43 normalistas desaparecidos. Las movilizaciones y protestas por su presentación han aumentado en todo el país y solo ha habido un recuento de fosas, detenciones y la solicitud de licencia del gobernador. Así está la cosa a más de un mes de esta tragedia. La nota de Gustavo Castillo y Fabiola Martínez. Y no se llevaron a más compañeros de la normal de Ayotzinapa porque no cabían en las patrullas. Indigna, estudiantes de esta normal, la intención del gobierno de ligarlos con el narco. Y por otro lado, dicen que el Estado quiere evitar un estallido social. Pero esto no solo es el principio, no solo Guerrero se va a levantar, es lo que dicen los chavos. Uno de ellos dice, me siento culpable. Los que se llevaron eran de primer año, nosotros de segundo. Se supone que debíamos cuidarlos todavía en esa actitud noble de la juventud. La nota de San Juana Martínez. Y el ruido de aerogeneradores daña la salud de las familias de Unión Hidalgo, allá en Oaxaca. Y este ruido excede parámetros de la Organización Mundial de la Salud, según estudios, aunque dice la empresa, pues ya tenemos permisos de Semarnat, así de que les vale. Y la nota es de Rosa Rojas. El lunes 27 de octubre, Elena Poniatowska dijo en el mitin del domingo con Andrés Manuel López Obrador que en el caso de Iguala, esta es una mancha atroz en la vida política y social del país. Los culpables quieren librarse de responsabilidad al querer ligarlos con cárteles del narco. El caso Iguala es una mancha atroz. Y dice más adelante que, bueno, ya no pudo hablar, se desvaneció, entonces alguien concluyó con la lectura. No se vale implicar a los muchachos con grupos ni narcotraficantes ni guerrilleros. Ayotzinapa es la única opción educativa para jóvenes que eligieron ser maestros rurales jóvenes, campesinos, indígenas y pobres. La nota de Enrique Méndez y Alonso Urrutia. Denuncian organismos no gubernamentales de Canadá abusos de mineras de su país. Cuatro organizaciones interpusieron queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dicen que el gobierno de Canadá ha fracasado en garantizar justicia para comunidades afectadas. Y esta es la nota de Alfredo Valadez. Y el día de ayer, martes 28, bloquean carreteras y toman medios de comunicación en apoyo a normalistas. Estudiantes de Ayotzinapa se deslindan de los saqueos a tiendas de autoservicio y, por otro lado, policías federales resguardan las joyas de la hermana del señor Abarca, huido por andar de mañoso también. La nota de los corresponsales. Última nota de este semanario. Es farsa la reunión sobre el impacto del nuevo aeropuerto, el impacto ambiental del nuevo aeropuerto, dice el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y dice que fueron unas cuantas personas y ni siquiera acudieron funcionarios de alto nivel de la Semarnat. También académicos cuestionan medidas para frenar el hundimiento del suelo y la falta de información. Esta es una nota de Angélica Enciso y Javier Salinas. Y con eso damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando a las radiodifusoras comunitarias que repiten este servicio. Vámonos, Recio. Bueno, son 6:00 a.m, con un minuto y cachito, escuchamos con respeto el himno nacional, pero también acongojados por la situación que está viviendo el país, y en particular el estado de Guerrero, y más en concreto los jóvenes secuestrados por la policía, que se los llevó la policía y no se sabe dónde están. Vamos a dedicar la siguiente pieza al amigo de la Costa Chica, que nos escribió muy amablemente, y como habíamos quedado, a Federico Mendoza le dedicamos, y a la Costa Chica. Vamos a las 7, mi Paco, por favor. Ya están ahí presentes compas del sindicato y de la Asociación Nacional ahorita que nos platiquen, la NUE, se me fue lo que significa este acrónimo. Pero vamos a escuchar Cataclismo en Pinotepa. Hay sabios que de plano son brutos de nacimiento, dice Higinio Peláez en esta Cataclismo en Pinotepa. y también cataclismo en Ayotzinapa. Eso sí está tremendo, porque en Pinotepa querían agandallarse a la gente, a los que tenían propiedades allá en Pinotepa Nacional, pero aquí estamos hablando de la vida, del futuro de 43 chavos y del corazón de México. Pero cambiando, regresando al programa, porque de cualquier manera hay que continuar, la vida continúa, como comentábamos. Son 6 de la mañana con 7 minutos y el tiempo pasa y nos vamos volviendo viejos, dice Pablo Milanés. Están con nosotros, como había yo amenazado anteriormente, antes del semanario, Juan Luis González Vargas, prosecretario de sucursales del Sindicato Mexicano de Electricistas, y Juan Carlos Escalante Aguilar, de la Asociación Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Asamblea, no te digo. La regué en la primera y en la segunda, ya que estás aquí enfrente de mí, la vuelvo a regar. Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, y pues fueron invitados para platicarnos cómo va la situación del ESME, cómo van los vínculos con la Asociación Nacional de Usuarios, cómo está don Bergoglio. Seguramente le habrá dado algún saludo. De todo eso vamos a platicar aquí en Del Campo y de la Ciudad. Son 6 de la mañana con 8 minutos, ya lo había dicho, creo, pero sí, el tiempo pasa. Pues bienvenidos, buenos días, ¿qué los trae por aquí nuevamente? Porque ya son visitas habituales, por lo menos cada mes tenemos su presencia. Primero, pues muy buenos días, Marco, nuevamente aprovechar el espacio que nos brindas a nombre de nuestro secretario general, Martín Esparza Flores, y de los 16.500 compañeros, 599 compañeros en resistencia que nos mantenemos, y los jubilados, y por supuesto nuestras familias, que son las que también, gracias a ellos, nos mantenemos aquí en la resistencia. Sin ellos estaría un poco difícil. Ya estarían vendiendo chicles, ¿no?, por ahí. O ese famoso comercial que sacaron en su momento después de la extinción del decreto, pues donas, ¿no?, vendiendo donas ahí, que sacaron un comercial, que te ibas a volver empresario. No, pues no queríamos ser empresarios, queremos seguir siendo electricistas. Uh-huh. Y precisamente estamos en resistencia ya 5 años, estamos hablando que prácticamente 20 días de esta lucha de resistencia en contra del gobierno, y bueno, pues ahí vamos caminando, Marco. Afortunadamente va la mesa de negociación por parte de nuestro secretario general y la comisión que es los encargados de esta parte, pues vamos por el buen camino. Sí. Uh-huh. Adelante. Pues, buenos días, agradecer como siempre pues este espacio. Gracias en donde por venir. Podemos hasta comentar nuestras tonterías. Hasta y desde luego obviamente hay mucho de qué hablar, ¿no? Particularmente de cómo el ESME ha ido avanzando después de una larga y heroica resistencia. Ya son 5, ¿verdad? Más de 5 años, hemos pasado 5 años el 11 de octubre. Y 100 próximamente. Y 100 el 14 de diciembre, si cumplimos 100 años como organización sindical. Uh-huh. Es evidente que una vez sentados en la mesa con gobernación, se planteó resolver 3 asuntos centrales, ¿no? La libertad de los presos políticos, que ya están fuera, todos. Sí, qué bueno. Tuvimos uno, nos visitó un compañero expreso político. Eso es, muy bien. La jubilación de aproximadamente 1,000 compañeros. ¿De los 16,000? De los 6,500. Hay 1,000 jubilados ya. Hay 1,000 se unieron a las filas de los jubilados. Así es. Y siguen en resistencia. Y seguimos en resistencia. Jubilados en resistencia. Sí. ¿Eso te incluye? Eso me incluyó a mí. Perfecto. Sí. Pues ni modo de decir, no, ya me jubilé en la resistencia, pues se vale, ¿no? Ah, claro. Es como y en la resistencia no hay jubilación. ¿No? Uh-huh. Y finalmente el asunto del regreso al trabajo. Sí. Que desde luego ha habido un anuncio de la Secretaría de Gobernación muy claro al respecto de que hay el compromiso de sacarlo lo más pronto que sigue. Nosotros tenemos claro que no es cualquier cosa, que hay que platicarlo todo, hay que discutirlo todo, hay que ver las condiciones, etcétera, y todos estos aspectos que pueden suponer un mundo de detalles, evidentemente se van a llevar una buena cantidad de reuniones para poder concretar. Pero es evidente que si algo es importante después de 5 años es poder mantener la resistencia. Sí, cómo no. Es muy importante que el núcleo duro de los 16.599 se mantenga, con sus altas y sus bajas, pero que está ahí presente, y que ese es el motivo central que nos haya conducido específicamente a que tengamos en puerta la posibilidad de arrancar esta victoria a un régimen como el que en la actualidad tenemos, ¿no? Uh-huh. Un régimen, a un estado criminal, asesino y neoliberal y para torcer las cosas, ¿no? Entonces, desde luego es importante esto para nosotros, que no vamos a doblar las manos, que vamos a demostrar que el sindicato tiene 100 años y que va a seguir adelante, ¿no? Pues de mi parte es inicialmente eso. Se dice Gobernación, bueno, dice Martín Esparza, que dice Gobernación que sin duda en estos meses y antes de que concluya el año, es lo que le prometieron al ESME, en voz de uno de sus líderes, no, del secretario general de nuestro secretario general, sí. Que iban a resolver el asunto y que no había problema, que pásele. Eso dicen siempre, vamos a ver. Claro. Vamos a ver si cumple el Estado mexicano. Fíjate que en esa parte, Marco, ha sido constante la participación y la presencia de nuestro secretario general y 2 compañeros más, mi compañero Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior, y mi compañero Eduardo Bobadilla, secretario del Trabajo. Uh-huh. En esta comisión, y bueno, ha sido frecuente incluso la condición de la mesa negociadora con Osorio Chong, con el subsecretario de Gobernación, y bueno, tendrá una próxima reunión el próximo 6 de noviembre, y esto para nosotros es muy importante. Uh-huh. Porque sabemos que hay, pues, opositores, gente negativa, la administración anterior, algunos vigentes dentro del Senado que son nefastos, pero bueno, ahí siguen, como aquel solapando, porro, ¿no? Sí, solapando la condición, ¿cómo se llama?, de la administración anterior y ahora la actual, con este tipo de individuos que siempre buscan desacreditar los avances y los logros que se han mantenido por parte de la resistencia, encabezados por nuestro secretario general, y que bueno, hacemos caso omiso a ese tipo de detalles porque son la minoría. Nosotros hemos demostrado que en estos 5 años la resistencia se ha mantenido, pero hemos buscado en distintas formas cómo hacernos llegar del apoyo, del respaldo de los usuarios. Incluso, pues ha sido, aquí no es malo comentarlo, lo digo abierto, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, uh-huh, usuarios conscientes que hay que defender la parte importante que es su servicio. Tenemos, y un derecho humano, creo que son los que están manejando. Hay una iniciativa ciudadana, uh-huh, de ley que se ingresó el 12 de septiembre del 2013, uh-huh, donde, bueno, pues ya llevaba un año prácticamente ahí durmiendo el sueño de los justos, uh-huh, y gracias a la organización que se ha tenido y esa comunicación constante con la Asamblea Nacional de Usuarios y el ESME, bueno, el 11 de septiembre de este año salimos nuevamente a las calles a manifestarnos y bueno, pues hacer un pronunciamiento en la Cámara de Senadores. Lo comento de esta forma porque hay otras partes importantes que a muchos no les gusta, pero nosotros lo tenemos que decir con orgullo. Tenemos también la OPT, la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores, donde también pues nosotros somos parte de la OPT. Y bueno, pues también tenemos la condición de la nueva central de trabajadores, y donde distintas organizaciones se han integrado al llamado, no simplemente del ESME, sino de la clase trabajadora, donde todos y cada uno de nosotros estamos involucrados. Y bueno, pues también viene en esta parte la Confederación de Pensionados y Jubilados a nivel nacional, que ese es un referente pues que nos ha dado toda la experiencia en la condición de aquellos compañeros que dieron pues, 3 décadas en algunos de los casos de su vida laboral y bueno, pues actualmente están en otra condición, que no todos tienen la misma suerte de contar con un salario digno para poderse jubilar y bueno, pues algunos llegaron a la pensión con la edad, los 60 años, que eso pues ha mantenido la experiencia de muchos. Y eso ha sido parte importante. Regresando a la condición de la mesa negociadora, nuestro secretario general está muy interesado en regresar a trabajar en el sector energético. Ha habido algunas propuestas por parte de Gobernación donde, así como lo explica mi compañero Juan Carlos, el análisis se tiene que hacer en pleno de la dirección, en la Comisión de Trabajo y en una asamblea, que es lo que nos mandata y nos permite tomar la mejor decisión para esta solución del conflicto. Y nosotros estamos seguros, por voz de nuestro secretario general, que en este año tendremos una respuesta. Y bueno, nosotros creemos que con el centenario de nuestra organización sindical será una solución favorable. 14 de diciembre. 14 de diciembre, sí. Y el 6, a mí me tocó escuchar a Montes de Oca decir que ellos también se van a unir a la marcha nacional convocada por diversas organizaciones. Ya los embarcó al ESME, Humberto Montes de Oca, pero en muy buen ánimo. Pero son cosas diferentes, aunque también ustedes piensan hacer alguna movilización el 14. Lo van a celebrar seguramente, 100 años, que no es nada, como no. ¿Y qué irá a ocurrir el 14? ¿Tienen a su asamblea o qué? Mira, ¿se puede saber? No, claro. Al final el objetivo de nosotros, así como nos tienes el espacio, es dar a conocer todas las actividades del sindicato. Déjame decirte que dentro de las facultades de mi compañero Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior, uh-huh, es precisamente sumar. Pues sumar. El sindicato ha sido solidario durante todas estas casi ya 10 décadas, solidario con todos los movimientos sociales y sindicales, entonces sí, hoy no seremos la excepción. Estamos... Dicen que en parte por eso el señor, el del sexenio pasado los mandó extinguirse. Porque eran una piedra en sus guaraches, ¿no? Híjole, y un poquito más arriba, más éramos un dolor de estómago, porque nos oponíamos precisamente a la privatización, a la reforma. Digo que esto ya se venía manejando desde Salinas de Gortari, sí, y bueno, ya fue un andar constante. Mira, afortunadamente en esta parte, Marco, cumplir 100 años se dice fácil. Uh-huh. Orgullosamente lo digo, mi compañero Juan Carlos a lo mejor comparte, yo soy cuarta generación, mi compañero Juan Carlos seguramente será tercera y cuarta generación, y orgullosamente de ser esmeitas, vamos a celebrar el centenario. Dentro de nuestra organización nos rige un estatuto, dentro del estatuto nos marca que tenemos una asamblea general, y dentro de esa asamblea lo tendremos que hacer en un día hábil, efectivamente. ¿El porque 18? El 17. ¿17 que es viernes o algo así? No, el día 14 cae en domingo. Ajá. 14 después, de diciembre. Entonces nos tocaría prácticamente celebrarlo en un día hábil y nos permite nuestra condición estatutaria poderlo realizar en una asamblea. Ya, si nos permites, posterior te diríamos bien el lugar, la hora donde vamos a estar haciendo esta Pero asamblea. Pero ese es el sindicato, bueno, los que están en la resistencia, claro, los jubilados que se interesen, supongo. Ah, claro, claro, digo, incluso la invitación... No es así pública. Mira, pues déjame decirte que para nosotros es importante que la gente sepa que el Sindicato Mexicano de Electricistas cumplirá un centenario, el sindicato más longevo a nivel nacional, sí, lo digo con todo respeto de todos los sindicatos, pero el más combativo y el más responsable en la lucha social y sindical a favor, bueno, pues estamos hablando de todos y cada uno de sus agremiados, ¿no? En sí, ese sentido, sí, si nos permites, te daremos los datos concretos porque todavía hay una serie de organización y a partir de ahí, Marco, del 14 de diciembre en adelante, pues habrá un año de festejo, porque al final pues son varias actividades. 100 años en un día no se celebra, ¿no? Hay que hacerlo de forma permanente y constante. Pues ojalá podamos celebrar con ustedes los 100 años y la reinserción de la resistencia. Vamos a hacer una pequeña pausa, son 6 de la mañana con 21 minutos. Si usted desea participar, hacerles alguna pregunta aquí a los compas esmeitas y de la Asamblea Nacional. Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Y tenemos varias preguntas. Una de ellas, por si la quieren ir pensando, es qué va a pasar con las gentes que tenemos el acta administrativa vigente y que seguimos siendo hostigados por la Comisión Federal de Electricidad. Ha habido varias gentes que lamentablemente pues no pueden estar todo el tiempo, pero luego llaman y qué va a pasar y quién. Bueno, aquí están los efectivos, si es de que si usted desea marcar 41-55-1060, repito, 41-55-1060, o bien de provincia 01-800-080-1060. Vamos a un corte musical, las 7, señor Ramiro Romero, por favor. Y esto es un pasillo que se llama Cementerio. Prefiero ser ignorante. 6 de la mañana con prácticamente 27 minutos, escuche usted, del campo y de la ciudad, y tenemos algunas llamadas, nada más que no sé si yo la regué una vez más al pedir la música, pero es la misma que pusimos hace rato, Cataclismo en Pinotepa. Ya nos gustó el cataclismo, no, más bien era el cementerio. Para la otra, Ramiro Romero, para la otra hay que poner la 9, por favor, porque esta ya había pasado, pero no importa, es bonita. Sí, yo la regué, perdón, pero íbamos al cementerio, porque del cataclismo pasamos al cementerio de las fosas clandestinas en Guerrero. Qué gacho. Bueno, son los andariegos recordando a Vidal Ramírez. Voy a permitirme tomar unos minutos para leer las llamadas, porque esto es parte importante de este programa. Manuel Munguía nos llama de Iztapalapa, saludando a todo el equipo del campo y de la ciudad, y dice, como siempre, de Iztapalapa, Manuel Munguía, ya basta de saqueos. ¿Qué es lo que representa la contrarreforma neoliberal, que solo ha venido a exacerbar de forma grave la desigualdad y la miseria? Con el estancamiento de la mayoría de los mexicanos, con más dolor y más muerte. Lo cual es anticonstitucional e inhumano. Los mexicanos necesitamos un cambio de actitud que nos sirva para cambiar esta farsa que ha convertido a México en una gran fosa en la que están enterrando no solo a la gente de Ayotzinapa con todos sus sueños, sino la de todos los mexicanos que exigimos justicia. Lo que dice don Manuel Munguía. El ingeniero Chavarría, que saluda al equipo también y pide a autoridades y partidos que se le diera más importancia al uso de energías limpias, que puede ayudar a bajar el nivel de pobreza. Y como prueba están los calentadores solares, por ejemplo, y nos deja su teléfono por si acaso alguien se interesa. Con esta propuesta le enseña a hacer estos calentadores solares gratis. El teléfono es el 58-42-02-71. Repito, 58-42-02-71. Juan Antonio Camacho nos habla de San Juan del Río, Querétaro. Dice que en la semana pasada, el miércoles, casi para terminar el programa, se dio lectura a una llamada donde se expresaba que lo sucedido en Guerrero con nuestros estudiantes se culpaba a los políticos y se incluía a Morena, cosa que considero injusto. Incluir al Movimiento de Regeneración Nacional, el tiempo nos dará la razón. No podemos generalizar, el gobierno sabe bien todo lo que sucedió. Viva nuestra Radio Educación, un saludo. Pues, lamentablemente, parece que sí hay involucrados en esta situación de Morena, como de todos otros partidos. Pero lo que están hurgando los de la clase política es acusar directamente, como si fuera el causante de toda esta desgracia, a López Obrador, el líder de Morena. Sin embargo, como dice la llamada de Juan Antonio Camacho, el tiempo dará la razón. Juan Alcántara, agrupación de locatarios de mercados públicos, envía saludos también al equipo. Gracias por su esfuerzo conjunto. Y nos recuerda que mañana, jueves, hay reunión en el Mercado de Aragón, en la segunda sección. Esto es en el Metro Oceanía o Metro Bondojito, inicia a las 6 de la tarde. Ahí se tratará sobre la ley escendaria y sobre lo y no circula. Esta organización apoya a los compañeros normalistas de Ayotzinapa. Y por otro lado pide a las autoridades de radio que por favor ya den más tiempo al aire este programa, o que lo repitan en otro horario, ya que es el único espacio donde dan las noticias tal cual. Arriba los mercados y abajo los ojetes, dice. Jorge Salazar, en Nezahualcóyotl, están instalando los nuevos medidores. Quien no lo acepte es amenazado con enviarlo al jurídico y solicita asesoría al respecto. Ahorita le darán respuesta. Y por otra parte, solicita que la educación transmita el cambio de la ciudad otro día por la, en la semana. Todas estas demandas para aumentar el tiempo o para quitar del cambio de la ciudad deben hacerlas llegar más bien a la defensora del radio escucha, porque aquí lo único que podemos hacer es leerlas, pero no resolver nada. Ya está enterada de las demandas, es una demanda permanente, pero no está en nuestras manos. Llamen a la Defensoría del Consumidor, del consumidor, si se trata de los queja administrativa, y del radio escucha si se trata de la queja por lo del campo y la ciudad. Gloria Albarrán felicita el programa, le gusta mucho, es uno de los mejores programas de la radio y manifiesta su indignación ante los hechos que suscitan en el país y un profundo dolor por la que están pasando los padres de los estudiantes desaparecidos. En efecto, Juan Ansaldo informa que esta semana inicia el curso taller de lengua náhuatl que se llevará a cabo los martes y jueves de 5 a 7 de la tarde. El 4, por un lado, es una invitación. El próximo 4 de noviembre comienza el taller de arqueoastronomía, en donde se presentarán los estudios de investigadores de Cuauneli, Elvia Flores, de Ingeniería Biomédica, del libro Tlahuicantecutli y otras obras inéditas sobre la historia y los estudios sobre los códices Borgia, Desdre y Mexicanus. Solo el martes 4 de noviembre. Del martes 4 de noviembre al 16 de diciembre, de 7 a 8 de la noche, el costo es de 240 pesotes. Incluye un libro, material didáctico, y las primeras personas que llamen se les obsequiará el calendario mexicano para el 2015. Ambos cursos en la calle Cerro de Churichio, 108, frente al metro Tasqueña. Para mayor información, incluso para llegar al sitio donde está Seacatl, pueden marcar el teléfono 55-49-18-82. Repito, 55-49-18-82. Herón Herrera pregunta qué va a pasar con los usuarios que están en resistencia, quienes no han pagado su servicio de luz en apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas. Concluyendo la lectura de estas notas, están los compas, los Juanes, Juan Carlos Escalante y Juan Luis González, que van a atender estas dudas. La señora Susana Ramírez felicita la labor del campo y de la ciudad, ojalá se extendiera más días. Llama a ver si alguna familia se interesa en adoptar un xoloescuintle y nos da un teléfono, es el 6595-8007. 6595-8007. Quien se anime a adoptar un xoloescuintle. Yo lo hubiera adoptado hace 30 años, pero a estas alturas ya no me adopto ni a mí mismo. Luego con los impuestos de mascotas. Peor. Pedro García Cruz, de Tuxtla de Guerrero, Oaxaca, ha de ser de Putla. Bueno, Tuxtla de Guerrero, Oaxaca, dice la nota, manda un saludo a todos los del programa y hace una pregunta acerca de los días 8, 9 y 10 de noviembre. ¿Va a haber una audiencia o algo similar en la Ciudad de México? ¿El gobierno intenta manipularnos y la radioeducación es un baluarte en cuanto a la libre información? Felicita a los locutores de la emisora en general y a los del programa del campo y de la ciudad de cada semana, miércoles y jueves. Sigan adelante todos. Bueno, 8, 9 y 10 va a haber una asamblea temática sobre destrucción de la juventud, precisamente allá en el Museo de la Ciudad de México, organizado por el Tribunal Permanente de los Pueblos. Le respondo al amigo que llamó, y esto es aquí en Ciudad de México. Otro, José Luis. Ah, no, pero ustedes son Juan. José Luis Hernández, saludos a Marco y a la audiencia. La situación tan grave que vive el país, en especial la clase trabajadora, es el resultado del pripanismo. Expertos en el engaño, la mentira y la simulación, la solución, debemos estar unidos y organizados. Ese es el precio de desentenderse de la política. Tenemos que regenerar nuestro país y participar. Y felicita a la compañía de Luz y Fuerza y al Sindicato Mexicano de Electricistas, supongo que por los 100 años. Hay que, sugiere solicitar la liberación del doctor Mireles. Creo que ya están en eso, ¿eh? Ya están apoyando la salida de este cuate, que por defender la integridad de las comunidades lo metieron a Chirola. Rebeca Mejía, les pareció peligroso, pero Rebeca Mejía agradece a Marco y al programa del cambio de la ciudad y felicita a los compañeros del ESME. Guadalupe Vázquez felicita a Marco por la explicación y a los invitados, quienes enseñan a los mexicanos a defender su trabajo. Se refiere al compas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y también felicita al equipo de Pulso de los Notis, ya cumple 25 años. Y Austreberto Flores pregunta, de Milpalta, pregunta qué hacer, tiene una casa donde no hay medidor, están colgados, y les llegó un recibo de 32,000 pesos. Bueno, ahí están algunas de las dudas, están algunas de las felicitaciones que les hacen llegar a los hermanos del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero también están las preguntas. Hay preocupación por esta situación de, pues, a mí también me llegan bastante altos los, pero no 32,000 pesos, si se, ya me hubiera yo infartado. Fíjate, ¿qué vamos a hacer, compañeros? Fíjate, Marco, que en esta parte de la empresa de clase mundial, donde presumiblemente con el decreto de extinción iba a bajar las tarifas de energía eléctrica. Sí. Y bueno, pues ya vemos que es todo lo contrario. Incluso ya el subsidio al servicio doméstico ya está totalmente eliminado, ¿no? Ya los usuarios ya no gozan de este beneficio de un presupuesto que se asignaba de forma anual a la empresa. Y aquí en la empresa de clase mundial pues ha sido una embestida brutal en contra de los usuarios, porque la mayoría de los usuarios no están siendo considerados por el consumo del equipo de medición, sino es un cobro que ellos estiman bajo esta figura que en algún momento la ley del servicio público de energía eléctrica contemplaba, y lo digo contemplaba porque pues ya está derogada, ¿no? Esta parte con la reforma, con el beneficio y la bondad de la reforma energética, pues seguramente tendremos este respaldo que, bueno, de forma sarcástica lo comentamos, ha sido un perjuicio totalmente en contra de todos y cada uno de nosotros. Sí, yo volteé a verte como diciendo, ¿está hablando en serio? Sí, no, es que a lo mejor la hora del programa me ha permitido externar este comentario. Muy bien. Pero bueno, pues el beneficio lo veremos, como dicen los 500 y 128 unos senadores y otros diputados, que veremos el beneficio en el 2018. Híjole, qué bueno que ojalá y nos permita ver ese gran bondad de la reforma energética. Lo comentamos de esta forma porque la mayoría de los usuarios que no habitan un bien inmueble, que no hay un equipo de medición, que no hay servicio, pues la mala administración e incluso aquellos que presumen estar dentro de la empresa de clase mundial, pues no saben trabajar, Marco, porque ha habido una condición totalmente ajena para los usuarios y que, bueno, no ha visto reflejado lo que en verdad consumen, lo que registra el equipo de medición, y que en esta parte lo tenemos que explicar, ¿no? Nosotros decimos que el equipo de medición análogo es funcional, simplemente nosotros le brindábamos en su momento el mantenimiento requerido a cada equipo. Y hacían lecturas. Tomábamos lectura de forma bimestral, como lo marcaba en su momento la ley del servicio público, cada 60, 61, 62 días se tomaba lectura, y bueno, 10 días posteriores les llegaba el cobro del consumo que se registraba en el equipo de medición. Cuando el usuario no se encontraba en el domicilio o el equipo de medición estaba al interno del domicilio y no tomábamos lectura, al siguiente día regresaba un compañero a solicitar o a verificar que el registro del consumo estuviera en el equipo de medición. Pocas veces llegábamos a tener la condición de lectura estimada, porque precisamente sí teníamos el personal para poder atender esta labor tan importante, sí, para el consumo. Algunos de ustedes, usuarios, vecinos, consumidores, pues ya conocían incluso a los compañeros, sí, que pasaban cuates, de forma bimestral, incluso ya sabían cada cuándo tenían que estar pasando, ya sea en el bloque par o el bloque non, porque nosotros dividíamos nuestras zonas en 40 bloques. Actualmente aquí no sabemos ni cuándo pasan ni cómo toman lectura, porque no existe esa facultad que deberían de hacerlo, no hay. Nuevamente reitero, la facultad que le confiere a la empresa de clase mundial es mantener y dar servicio continuo a la zona centro del país. Ellos no son los proveedores en la zona centro del país. El cambio de equipo de medición es totalmente en contra del usuario, es una imposición incluso de una empresa española, Iberdrola, que es la que seguramente en un futuro brindará el servicio, pero es un gran negocio. Yo invito a los usuarios que defiendan su medidor, porque ese equipo de medición somos prácticamente nosotros corresponsables en esta condición, y evitar que le cambien el equipo digital. Trae varias consecuencias. Uno es el cobro del equipo de medición, y la otra, bueno, pues por cuestión salud, ya generado en una condición masiva, pues trae un poco de problemas, radiación y muchas cosas, lo que sabemos que la tecnología puede traer. No están obligados a aceptar el equipo de medición. De hecho, hemos tenido pláticas constantes con, en este caso, una mesa de trabajo con Profeco, donde ahí hemos manifestado nuestra inconformidad, y para todos aquellos usuarios que tengan la queja administrativa, y bueno, que en algún momento Profeco no desahogó el procedimiento en las audiencias, pues tendríamos que renovar o actualizar esta queja para seguir defendiendo nuestro servicio. ¿Y los usuarios, y cómo se procede? ¿Hay que ir al ESME? Mira, en esta parte pues trabajamos con la Asamblea Nacional de Usuarios, con los comités de usuarios que ya han sido creados, usuarios convencidos que lo que venimos haciendo ha sido conforme a derecho, legítima la defensa del servicio de energía eléctrica y más el doméstico. Entonces, pues, se pudieran acercar a los comités de usuarios, que bueno, tenemos muchos aquí. Ahorita mi compañero Juan Carlos me va a hacer el favor de reforzar en este tema. Y en el caso de los usuarios que gusten, pueden acudir a Insurgentes 98 planta baja, con los requisitos que ya en algún momento presentaron para actualizar el trámite administrativo ante Profeco y seguir defendiendo. Incluso comentamos, me adelanto en esta parte, que pueden solicitar la devolución del equipo análogo. Sabemos que va a ser un poco difícil, porque la empresa de clase mundial, la mayoría de quien sustrae el equipo de medición, pues son contratistas, terceros particulares al servicio de la empresa, y que muchas veces sus equipos ya los mandaron al cesto de la basura, ¿no? Pero es responsabilidad de la empresa de clase mundial el restablecer o restituir el equipo de medición. No lo decimos nosotros, la instancia conciliadora, que es Profeco, por voz de su titular, la licenciada Lorena Martínez, ha comentado esa parte de la condición que el equipo de medición se puede restablecer. Lo podemos hacer en una audiencia. Para eso estamos, para poderlo explicar y darle certeza al usuario de lo que se viene haciendo. Y la otra pregunta, perdón, de el compa que está colgado y que le están ya midiendo, o sea, le llegó un recibo y no hizo contrato. Precisamente está raro. A eso refería el comentario cuando nosotros explicamos que aún sin un bien inmueble no esté habitado, ellos están emitiendo un aviso recibo, una factura en los domicilios. Ahí no, ellos no buscan prácticamente si hay consumo o no. Ellos tienen la necesidad de cobrar un servicio que no están facultados bajo lo que les confiere la atención por la figura en la que se encuentra el contrato de comodato, ¿no? No pueden cobrar, no pueden facturar, no pueden cambiar el equipo de medición, no pueden cambiar la red eléctrica, que ya lo hicieron en muchos de los casos, cambiaron el cobre por el aluminio, y bueno, el recurso económico tampoco lo administra la empresa de clase mundial, ¿no? Entonces, darles la certeza a los usuarios que con el aviso recibo que les llega, la factura de alto cobro de más de 32,000 pesos, pues elaboremos la queja administrativa. Esto nos puede ayudar a defender nuestro servicio. Sí, yo quisiera comentar algunas cosas de manera más general. Ciertamente, uno está preocupado si toman bien o no las lecturas. Ciertamente estamos preocupados por el asunto del medidor o incluso de la procedencia de la queja administrativa, hasta dónde puede llegar. Pero yo creo que si no nos explicamos las cosas de manera más general, más de conjunto, más de política de Estado, más de modelo económico, difícilmente entenderíamos que esto constituye un viejo sueño desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto de concretar la entrega de la electricidad y los energéticos a las grandes empresas transnacionales y particularmente al imperialismo yanqui. Considera la necesidad de mantener siempre fuentes de energía como un asunto de seguridad nacional y lo va concretando poco a poco en América Latina y en Canadá. Y esto efectivamente lleva a explicar por qué un conjunto de reformas y llega a explicar finalmente por qué las tarifas de estas características y el cambio en el tipo de medidores, ¿no? O sea, hay que hacer atractiva la inversión de los grandes transnacionales que vienen pues por la parte de León, pero al mismo tiempo hay que garantizarle que sus recursos los obtenga lo más rápido que pueda. Primero por eso los altos cobros, ¿no? Porque resulta curioso la Profeco, la Comisión Federal de Electricidad y el FIDE establecen un convenio desde aproximadamente el junio de este año, en donde su preocupación central es darle certeza al usuario de que las tarifas y las lecturas se están haciendo correctamente. Y entonces implementan un programa de verificación de medidores, ¿sí? En la lógica de que si el CFE no lo puede hacer porque es juez y parte, y entonces utilizamos a Profeco y al FIDE, ¿sí? Para revisar que las lecturas que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad sean las adecuadas, pero al mismo tiempo, o sea, de ese programa de verificación implementan el llamado programa para el ahorro de energía. Es decir, bueno, si te están pagando, te están cobrando mucho, pues ahorra energía, no gastes tanta, no sé, como si fuera el asunto de la medida. Es decir, reducen el problema a una toma de lecturas y a un ahorro de energía, ¿no? Cuando el problema tiene una mayor profundidad. Es un verdadero negocio. En manos privadas, el asunto de la electricidad es un negocio, porque es tan fundamental, tan necesaria, que en efecto hoy las grandes empresas vienen en pos de esto, ¿no? Y a mí me parece que el contexto le ha complicado al régimen las cosas, que fueron, ahora sí, como decía el dicho, voy derecho, no me quito, si me pegas me desquito. Y en efecto, ¿no? Nos prometieron no solamente Felipe Calderón, sino la campaña mediática de Peña Nieto es, van a bajar las facturas tanto de electricidad como de gas, una vez concretadas las reformas energéticas, ¿no? Y hoy encontramos frases de, no sé, de Videgaray que dice, ni habrá soluciones mágicas ni resultados rápidos, ¿no? Es decir, no tienen ni para cuándo efectivamente concretar este aspecto. Eso nos lleva a plantear que no solamente es un problema de establecer una queja, sino de buscar la manera de echar abajo una reforma de estas características que entrega soberanía, entrega al país prácticamente a las grandes transnacionales, incluso con el asunto de la ocupación temporal, ¿no? Ya no es expropiación, sino te moderaron el término para una ocupación temporal. Sí. Y cualquiera que busque minerales, que busque gas, que busque petróleo, tenga un proyecto eléctrico, va a tener derecho a ocupar tu tierra. Sí, sí, totalmente. Sin ningún otro elemento más que de interés público. ¿Sí? Entonces, uno que no se es da, público. Así es, es privado. Uno va observando las características, en efecto, de una reforma de esta naturaleza. Es decir, los efectos inmediatos, claro, se dan en el corte, se dan en el alto cobro, se dan en el cambio del medidor, que además ya hay muchas respuestas alrededor del mismo, ¿no? Es un medidor diseñado para el prepago y que en todos lados hay respuestas de los usuarios para regresar las famosas tarjetas inteligentes. Y yo no quiero este sistema de pago, ¿sí? Porque saben perfectamente, y algunos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad se burlan de esta condición. Le dicen, bueno, así no van a tener problemas con el que va y les desconecta y va y les corta. No, pues desde luego, cuando no haya lana, el medidor en automático se va a desconectar. Y dices, pues vas a los cefemáticos, cargas la tarjeta y inmediatamente voy y compro 10 pesos de electricidad para ver cuánto me dura. Y adelante, ¿no? Además de estarlos prefinanciando. Entonces, es un esquema difícil. Es un esquema que evidentemente no le están saliendo y bajo el contexto actual ya chilla, ¿no? Si los inversionistas se nos están alejando. Y sobre todo por las condiciones que en la actualidad tiene el petróleo, ¿no? Es decir, va a la baja los precios. Y ese es evidentemente un desaliento para cualquiera que quiera poner su dinero en este país, en donde existen fosas por cualquier lugar donde rasques, vas a encontrar un muerto. Bueno, hasta en el río Tula, ¿no? Lo acaban efectivamente de drenar y encuentran aproximadamente 16 cadáveres, una cantidad similar. Es decir, adelantamos la celebración del Día de Muertos, ¿no? Sí, todos los días todos son los días de muertos aquí en este país, y las fosas son, desde luego. Y este es un contexto difícil para el régimen, no solamente en el plano nacional, por las consecuencias, efectivamente, particularmente de los normalistas, sino en general en el terreno internacional, ¿no? Uh-huh. Hay, desde luego, fuerte golpeteo, decisiones como de la ONU, como de la OEA, de exigir al gobierno de Peña Nieto que esclarezca una condición de esta naturaleza. Así es. Es decir, no la tiene fácil el régimen, ¿eh? Esta circunstancia está creciendo y está desbordando el descontento popular. Sí. Qué lástima que sea a partir de poner en la picota la vida de 43 estudiantes, ¿no? Es decir, efectivamente que son el futuro, que son la esperanza, ¿no? Y creo yo que desde luego esto responde mucho al asunto de cómo se va a concretar la aplicación de las reformas estructurales. El poli es un ejemplo, ¿sí? Los grandes consorcios no van a atraer a sus directivos. Incluso existen casos en México en donde hasta trabajadores traen, ¿no? Viene la maquinaria, viene la planta y vienen los trabajadores, ¿no? O sea, dicen, pues ¿para qué el poli va a producir profesionistas o dirigentes de empresas? Y los produce Harvard, los produce Oxford, sí. Los produce Cambridge, etcétera, etcétera. Ya no requerimos eso. Ya no los traen las grandes empresas transnacionales con todos sus directivos. Los estudiantes del poli no se requieren. Pues técnicos, ¿no? Así es. Pues sí, nada más. Tráeme esto, ve y hace. Un IBM. IBM. Y esa es una consecuencia de la reforma energética. Sí. Efectivamente, es una respuesta importante de los estudiantes al darse cuenta que no nos opusimos antes, previo, cuando estaba en el proceso de discusión, por el engaño mediático, pero hoy hay que empujar y estamos haciendo una campaña nacional de desobediencia civil, no al pago de luz, hasta echar abajo la reforma energética. Y hay usuarios de varios estados del país que están sumados a esta campaña. Creo yo que es importante que la gente observe la consecuencia inmediata como el cambio de medidor y lo que señalamos, pero también es importante encontrar la explicación de esta política, ¿no? Los resultados están allí, pero en el fondo es toda una estrategia de tipo neoliberal, ¿no? Sí, absolutamente. 6:55 a.m. Esta es la palabra de el Sindicato Mexicano de Electricistas y de la Unión Asamblea. Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. No te preocupes, Marco. Pura botana, Marco. Perdón. Sí. No, no. Perdón. Tenemos algunas llamadas que tienen que ver con esto, porque ya prácticamente estamos preparándonos para salir. Okay. Quería yo programar otra canción del maestro Higinio Peláez que se llama ¿Hasta cuándo, mexicano, serás esclavo del patrón y del mal gobierno? Pero pues lo vamos a tener que dejar para otra porque hay varias llamadas y quisiera que atendieran las que les atañe. Esta no, Miguel Ángel Hernández pide el dato de la persona que habló del Xoloescuincle. Ahí va el teléfono y si no lo cachas pues vuelve a marcar, es el 65 95 80 07. Repito, 65 95 80 07, con la señora Susana Ramírez. Y también de Jacqueline Perea de Coyoacán pregunta si el personal de Comisión Federal de Electricidad puede remover los medidores de luz y fuerza sin previo aviso o consentimiento, sin orden alguna. Pregunta también si este programa maravilloso se transmite tan, ¿por qué se transmite tan temprano? Pues a esta hora están los trabajadores. Y pide lo retransmiten en otro horario, o en fines de semana, o en pequeñas cápsulas, o en síntesis. De nuevo, va hacia la defensora del radio escucha. Adriana Mendoza, de Costa Chica de Oaxaca, es una niña, y felicita el programa, y también dice que mañana vuelve a llamar para decir su calaverita, porque hoy se le cortó. Saludos, Adriana Mendoza. Cuitláhuac Hernández, cerca del petróleo y los energéticos en Irak. Hubo guerra, y aquí hay desinformación. Peña Nieto dice que en 4 años habrá mejoras, y es totalmente falso. Además, ¿dónde quedó el proyecto de refinería? De haberse aprobado y llevado a cabo, ya estaría lista para entrar en operaciones. Todo es instrumentado para destruirnos. Debemos exigir la renuncia de ese señor Peña Nieto. Simón Salazar pregunta, la CFE no hace nada, hay problemas con un poste de luz, está a punto de caerse, ¿a quién recurrir? Pues a la empresa de clase mundial. Rápidamente, Paulina Abusto pide a la audiencia que se informe, que se acerque al Sindicato Mexicano de Electricistas y a los comités vecinales. Un saludo al equipo. Y híjole, pues allá ya es un poco tarde, ya pide que le repitamos el taller de Nahuatl, es en Seacatl, pero está traspapelado, y ya son 6:58 a.m. A pesar de ser tan temprano, siempre tenemos un chorro de llamadas. Me van a disculpar, pero ya no van a poder atender las llamadas relativas al tema. Pero les van a proporcionar algún dato de contacto. Sí, miren, con gusto damos nuestro número telefónico, el 55-22-59-31-21. Cualquier duda, aclaración, lo podemos atender. 55-22-59-31-21. 55-44-80-07-64. En esos teléfonos, con todo gusto, los vamos a atender. Muchas gracias. ¿No? Gracias a ustedes. Y hasta la próxima. Yo espero que vengan a avisarnos de... Claro. Que ya mero, ahí viene el centenario del Sindicato Mexicano de Electricistas. Vámonos. Este fue su programa Del Campo y de la Ciudad. Le saludamos, nos despedimos en los controles técnicos hoy Paco Aguilar y el señor Ramiro Romero, RR. Sergio Canales en la asistencia de producción. En los teléfonos estuvieron Juan Antonio Vázquez y Isabel Argüello. Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del Campo y de la Ciudad. Todos les enviamos un fuerte abrazo. Deseamos que su sol sea brillante. Intlanestia intonatiu, y como digo todos los miércoles, dino a los ojetes, y amo quinequis es íntlico con listli, no queremos ese maíz enfermo. Buenos días, vámonos recio, tiagui.